Habíamos hablado ya alguna vez anteriormente que algunos, frente a la concertación que está haciendo las centrales sindicales con el empresariado y el gobierno, algunos sectores disidentes de estas políticas prácticas que están llevando las centrales sindicales, se estaban organizando por debajo y hoy van a movilizar a las 16 horas en Avenida de Mayo al 1100, con un reclamo tanto hacia la UIA, la Unión Industrial Argentina, y luego a Plaza de Mayo para exigirle al gobierno. En parte, esto recordaremos que frente a la devaluación, etcétera, una de las medidas que el gobierno lanzó rápidamente era un bono de 5.000 pesos. Ese bono de 5.000 pesos para los sectores privados no se ha consustanciado, no se ha realizado todavía, y hay un cuestionamiento, tanto a que la respuesta sea un bono de 5.000 pesos, que por otro lado los empresarios dicen no poder pagar, y por otro lado, las propuestas que en este contexto particular en el que estamos, donde nadie ha sido elegido todavía como presidente, todos son candidatos, pero ya no es más el que estaba, sino el que viene, el que está decidiendo algunas cosas, hay una particular preocupación hacia esa concertación que se menciona como algo positivo para frenar la inflación respecto a juntarse empresarios y trabajadores o centrales de los trabajadores y congelar los precios. Esto en principio no podría decir está muy bien, pero así como hay una memoria colectiva respecto a guarecerse bajo el dólar frente a las devaluaciones, también la hay respecto a qué ha ocurrido con cada situación en la que se ha producido un congelamiento. Y en esas situaciones de precios, ¿no?, de este estilo, en esas situaciones lo que ocurre es que desaparece la paritaria. Esto lo mencionábamos ya el otro día. Bueno, pues estas son las demandas que este grupo que estas corrientes de trabajadores y trabajadoras están llevando a la calle, que es por la apertura de las paritarias y para que el salario no siga cayendo brutalmente frente a la inflación. ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Sí? Estamos bueno. Atentos. Entonces, en particular, FATE viene, que es, está a la cabeza de estas, porque FATE tiene un sindicato dirigido por una corriente distinta, en donde están planteando asambleas con otros trabajadores y trabajadoras. Si bien es minoritario, van a tratar de poner en agenda esta necesidad de que no es los 5.000 ni la eliminación de paritaria, que de alguna manera es lo que están leyendo que está proponiendo el quizás futuro gobierno. Es decir, lo que está planteando la línea de Fernández, de no ir hacia un congelamiento salarial eliminando las paritarias y quedando aún más por debajo de, es decir, que se transforme en un ajuste salarial ese acuerdo de precios. Por otro lado, las centrales dicen que estarían a firmar un acuerdo con los empresarios, un acuerdo bastante light, que dice que pagarían los 5.000 a cuenta de futuras paritarias, del modo en que puedan. Entonces, la situación en verdad está muy incierta frente a un salario que ha decaído brutalmente con la devaluación. Cambiando de escenario, sí. Vamos hacia el frío, hacia Chubut, que como recordaremos, la situación tuvo otro golpe muy fuerte con la muerte de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, docentes que estaban organizándose para la lucha, para profundizar la lucha y por la falta de pago de salario, en una provincia en la que está en la que hay una situación muy crítica. Y la muerte de las dos docentes no ha significado un freno para la organización de la lucha, sino que hoy a la madrugada se profundizó y está habiendo un acampe, un bloqueo en los pozos de Comodoro Rivadavia, perdón, en los tanques de Comodoro Rivadavia, es decir, afectando la distribución de combustible, no solo en la ciudad, sino hacia la región. Y bueno, este bloqueo en principio está pensado por 48 horas. Voy a hacer hoy a salir un poco, si les parece a ustedes, de lo específicamente sindical, para hacer una mirada un poquito más global de todo el conflicto. ¿Sí? ¿Les parece? Le mandamos ahí un poquito a... Es válido. Porque vieron que todo ahora se sectoriza más aún, como que la fragmentación es cada vez más fuerte. Entonces, un día nos enteramos de que, bueno, allá por Esquel hay una asamblea, que vaya a saber, está pidiendo por el agua. Sí. Parece que le ganaron a la minería del oro. Otro día nos enteramos que hay comunidades que están resistiendo y ya hace una década o más que están tratando de recuperar sus tierras, y nos enteramos de que hay criminalización, y nos enteramos de que hay un joven como Maldonado luchando ahí y que un día fue asesinado. Y entonces vemos de repente que hay una provincia en crisis, y uno dice, ¿por qué hay una provincia en crisis? Y esta provincia no es de las que justamente se suponía no tenían riquezas, porque allí hay hay entrada de dineros muy importantes. Entonces la invitación es a pensarlo todo eso en conjunto, y ayer hubo un comunicado de una de lo que se llama las asambleas por el agua itinerante, en donde muy fuertemente plantean tanto el respaldo hacia las y los trabajadores que están en lucha por el cobro de los salarios, pero también por el funcionamiento de las obras sociales, por lo que está pasando con las jubilaciones, por lo que está ocurriendo con el dinero que se recibe en Chubut y que ahí se tiran la pelota tanto del gobierno nacional como el gobierno provincial, si llegó o no llegó, pero hay dinero que no se sabe a dónde está. Y entonces ellos hacen ahí una lectura, si se quiere, un poco más profunda, y ahí es donde lo vamos a ubicar también a todo esto que viene ocurriendo en la provincia dentro de lo que esta semana es un hito internacional, que es miles de jóvenes saliendo a la calle, alertando sobre lo que está ocurriendo y exigiendo que se haga, ya no informando, porque ya todos deberíamos estar teniendo en cuenta qué está ocurriendo con lo que algunos dicen cambio climático, pero otros más bien hablan de una catástrofe climática. E inclusive hubo un joven argentino en la ONU hablando justamente en estos días, y en nuestro país no podemos no verlo desde lo que implica todo el extractivismo desde hace 500 años, pero que con una fuerza inusitada está queriendo implementarse. Y allí es donde me refiero a las formas de extractivismo como la megaminería, el uso de energías nucleares, la utilización y la construcción de represas, lucha por la cual recordamos a Berta Cáceres en nuestra América. Las represas que no son para el agua para el pueblo justamente, sino justamente para proveer de agua a estos megaproyectos. Y no podemos dejar de recordar también hoy a Ana Zavaloy en la lucha contra los agrotóxicos, también docente, que actualmente hay una red que se llama la Red por la Vida, que está formada una red federal, que habla de las escuelas fumigadas y de la muerte allí también por el uso de otro extractivismo como es la soja y la fumigación, de la manera en que se está haciendo en el agro. Todo esto, que parece como cosas separadas, en realidad, volviendo al comunicado de la Asamblea Itinerante de Lucha por el Agua, lo que plantean es que esto es un escenario producido, que esta crisis de Chubut es así como hay zonas que se plantean zonas de sacrificio. Entonces, bueno, dejemos la Puna de Jujuy con el litio, dejemos la cordillera de Famatina con el oro, dejemos la de Esquel con el oro y la de Neuquén en Añelo con el fracking. Entonces resulta ser que al final es un país que es zona de sacrificio y que es una todo lo que es América del Sur está planteándose como zona de sacrificio, como es el tema de Amazonas y la ganadería. Todo esto hace que la Asamblea alerte que en Chubut, a diferencia quizás de otras regiones, desde el 2002 a la fecha ha habido muchos momentos fuertes en los cuales han podido resistirlos. Y que solamente hablando de una crisis que no podía pagar los salarios la provincia, pensaban quebrar esta fortaleza que hay, porque también en Chubut hay la expresión de científicos de CONICET, que están organizados en un colectivo que se llama MARA, y que también plantean el tema de la energía nuclear y la importancia de trabajar en conjunto desde toda la población, ¿no? Tomar conciencia. Y allí, para quienes lo pensamos desde el mundo de trabajo, además, hay una dicotomía, hay un enfrentamiento que ha habido durante mucho tiempo entre lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Pensemos en los mineros, pensemos en los trabajadores petroleros, y lo que es las luchas socioambientales. Entonces, es realmente en esta semana de la lucha por frenar la catástrofe climática, pensarlo desde nuestras tierras, pensarlo desde nuestra pacha, como a veces decimos, y desde nuestros trabajadores también. Andrea, porque sí. Vos misma nos contabas en relación a la lucha contra el extractivismo y a la mega minería y en relación a estos procesos que se piensan disociados muchas veces de la catástrofe ambiental, digamos, relacionada a algunos intereses, cómo se piensa separado de los procesos electorales y etcétera. Vos nos contabas de esta campaña que se llama Gane Quien Gane. ¿Querés recordarnos de qué se trata? Sí. La campaña Gane Quien Gane, frente a que las dos posibilidades que hay, ya casi una, de posibilidades de quienes van a gobernar en los próximos 4 años, plantea que la necesidad de justamente gobierne quien gobierne, la necesidad de detener estas formas de extractivismo, y para eso se han reunido las asambleas de todo el país, no solamente vinculada a la minería, no solamente vinculada al fracking, es decir, a la extracción en pozos petroleros no convencional, sino también a quienes están luchando contra las fumigaciones, a quienes están, como hay en Santa Fe, los médicos de Santa Fe, quienes están luchando en Entre Ríos por el tema de humedales. Es decir, es en un esfuerzo muy grande, porque imagínense que los territorios están muy lejos unos de otros, todo se hace muy a pulmón desde abajo, en algunos casos son comunidades pequeñas, hay expresiones también de la comunidad, por ejemplo, de Aguita, de los Pueblos Unidos en las Naciones Diaguitas, un poco en la voz de Marcos Pastrana, que ya han hecho un esfuerzo en lo que se llaman las Cumbres del Agua, por segunda vez este año, el primero fue en Catamarca, el segundo en Hachal, y este año de armar esta campaña, también con la multiextractivista en contra en la multisectorial en contra del extractivismo en Capital, de unir todas estas luchas para tomar voz y tratar de ponerlo en la agenda. En esta semana, que va a concluir el sábado 27 de septiembre, el viernes, va a haber una movilización en Capital desde Congreso hacia Plaza de Mayo a las 16 horas, y esta campaña va a participar. Esta movilización, o sea, la del 27 de septiembre en particular, tiene que ver con la de los viernes por futuro, que ha llegado a los medios hegemónicos, que se plantea en la ONU, que se plantea desde Europa, pero que vemos esta necesidad de tomarla desde lo que nos ocurre en nuestros territorios y de llevar esa voz allí, de llevar la voz contra el fracking, de visibilizarla. La campaña va a tener más duración porque va a ser hasta que en octubre se produzcan las elecciones, pero va a ser un momento este viernes en donde se va a participar y los y las jóvenes, con una escucha atenta, han aceptado que alguien de la campaña, que algunas de las campañas, gane quien gane, estén también en un escenario en donde van a estar tres jóvenes. Hay distintas organizaciones de jóvenes que son los que están llevando adelante este acto, van a dar un espacio para que la campaña Gane Quien Gane también se pueda manifestar allí. Así que bueno, invitamos por supuesto a todos los que quieran participar. La campaña va a continuar, hay una serie de videos desde las asambleas en sus territorios que tratan de mostrar cuál es su lucha, qué es lo que están pidiendo, la necesidad de modificar esta forma. Y bueno, y también lo importante, por eso decía, que podamos ir pensando en conjunto, integralmente, sin negar la importancia que tiene para el mundo del trabajo la industria, pero pensando también lo que ha significado el aumento de la muerte, por ejemplo, en Vaca Muerta, de obreros, por las condiciones de trabajo, lo que implica la futura casi también cercana automatización del trabajo, y cómo pensamos en conjunto una matriz de producción diferente. De alguna manera, también, ya que son los 100 años de Rosa de Luxemburgo, no podemos dejar de pensar en esa frase que hablaba de socialismo y barbarie, y no podemos dejar de pensar en una frase que hoy se está escuchando, que no es el clima, sino que es el sistema, que hay un sistema que es el capitalismo, que ya no es en un futuro, como los jóvenes están diciendo, es ahora que se necesita tomar medidas, se necesita hacer.